Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a este primer especial navideño de La Orca por Stereo 97, la número uno. Soy Cara Dura y ahora preparamos ya los regalos y muchas sorpresas en este episodio navideño. Hola, feliz Navidad a todos. Les saluda Buba. Un saludo y abrazo rockero por esta fiesta. En esta edición, en este primer especial, tendremos canciones rockeras de Navidad. Así que a ponerse cómodos y disfrutar de esta fiesta con la mejor compañía. La Orca. La lista que disfrutarás es de varias canciones que no pueden faltar en la discografía de todo rocker. Comenzamos con la agrupación Shinedown, quienes grabarían en algún momento la canción Happy Christmas, War is Over, un tema que originalmente fue compuesto por Lennon. El sonido rockero de Shinedown está presente en este especial de Navidad, así que disfruta esta canción. Mucho rock. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. Continuamos con este listado de canciones rockeras que no pueden faltar en Navidad. The Smashing Pumpkins, la agrupación encabezada por Billy Corgan, en el año 2012 te presentaba el álbum Adore, del cual se extrae la canción que vamos a escuchar a continuación. Christmas Time es el tema que ellos te presentan con un toque un tanto psicodélico, pero con la tonalidad de voz ya característica de estos muchachos. Momento de continuar con más canciones rockeras en esta Navidad y a continuación una banda infaltable en esta época, pues ellos están acostumbrados de que cada Navidad tienen que hacer una gira específica para esta fecha, algo para reunir a los rockeros con toda su familia y por supuesto disfrutar la Navidad. Ellos son los Twisted Sister, que ya por más de 10 años cada diciembre van cantando versiones exclusivas de himnos navideños. Es el caso ahora de Deck the Halls de parte de esta agrupación. Strike the heart. rock. Diferente. Aunque no lo creas, un personaje que mezcla muchas actividades en sus conciertos, entre ellos la magia, efectos visuales y, por supuesto, buen rock and roll, está presente en esta lista. Te hablo de Alice Cooper. Él presenta una gran canción, es un clásico navideño de todos los tiempos, Santa Claus is Coming to Town, con una versión bastante interesante. Alice Cooper decidió darle su toque sombrío. De esta manera logra que la letra de la canción tenga mucha euforia por Santa Claus, pero también tenga algo sombrío, como que el Grinch se fusiona con el rey de la Navidad. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Acabas de escuchar en nuestro especial de Navidad de la Orca a Alice Cooper con Santa Claus is Coming to Town. Quédate conectado, porque en esta Navidad estamos compartiendo música rockera de este 25 de diciembre. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Con el sonido y gritos ya populares de los 80s, los Guns N' Roses te presentaron White Christmas, una blanca Navidad, iniciando esta segunda parte del especial navideño de La Orca. La Orca, una hora de rock en la número uno. Es un placer estar con ustedes en esta Navidad, transmitiendo en vivo por Stereo 97 el especial de La Orca. Alrededor de la radio, una taza de chocolate, tal vez un delicioso panetón y por supuesto el sonido rockero de este programa. Ahora con una banda que en el año 2003 publicaba su disco High Bar Theory, del cual se desprende una canción en la edición de lujo que también está dedicada a esta fecha. No muchas agrupaciones tienen el atino de poder componer una canción exclusiva para Navidad. Sin embargo, si es que tú no lo sabías y ahora te enterarás, los muchachos de Linkin Park lo hicieron en esa ocasión con la canción My December. This is my December. This is my time of the year. This is my December. This is all so clear. 97. Continuamos con esta revisión de las canciones rockeras infaltables en la época navideña. Tres personajes a continuación, interpretando uno de los temas que, por lo menos en Estados Unidos, es un hit de Navidad. Te hablo de el ya fallecido Lemmy Kilmister, está Dave Grohl de Foo Fighters y la banda de los tejanos ZZ Top. Una combinación que sin lugar a dudas hace que esta canción sea infaltable en muchas celebraciones navideñas en el país del norte y, ¿por qué no?, acá junto a todos los rockeros de la Horca. Esto te dice Run Rudolph Run. Otra agrupación que año tras año en época navideña nos tiene acostumbrados a presentar villancicos en versión rock y varias alternativas es la banda The Killers, que en esta ocasión por supuesto no quedan fuera del conteo de la Horca. Y es otra agrupación que ahora nos presenta una canción exclusiva y de composición propia. Esto te dice Don't Shoot Me Santa, No Me Dispares Santa, y prácticamente habla de la lista de buenos y malos muchachos que quieren tener su regalo en esta época navideña. Oh, Santa, I've been waiting on you. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, I've been killing just for fun. Well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? I can't believe the things I'm going through.

Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. La Navidad es sinónimo también de reunión, que las familias estén juntas, compartiendo todo lo realizado en el año, las cosas buenas, las cosas malas, y también reencontrarse con varios seres queridos. Es lo que escuchabas de parte de Blink-182 en esta parte de La Orca, con su canción Won't Be Home for Christmas. No estaré en casa para Navidad. La Orca, una hora de rock en la número uno. Y siguiendo con esta ola algo melancólica, My Chemical Romance también forma parte del conteo de La Orca en esta Navidad, un clásico que ha sido versionado por varios artistas y sin duda es una canción de dominio público en esta Navidad. All I want for Christmas is you. Lo único que quiero para Navidad eres tú. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. Yeah. Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Continuando con el especial, ahora escucharás otro tema netamente original. Y pues varios fans de esta banda les solicitaban continuamente de que hicieran algo para Navidad. Ellos tuvieron presentaciones, hicieron versiones y después de varios, pero varios años, decidieron complacer a todos sus seguidores con una canción exclusiva navideña. Te hablamos del trío estadounidense Green Day, que para esta temporada presenta una canción infaltable, Christmas Time of the Year. Lamentablemente, la Navidad también es comercio. Regalos aquí, regalos allá, quiero gastar mi dinero. Y los productores de la siguiente canción decidieron hacer eso, crear una especie de superhit con varias bandas de su disquera. En cuanto te mencione a los grupos que han formado parte de este sencillo navideño, estoy seguro que te vas a imaginar un tema bastante rock punk. Y vas a tener razón. Simple Plan, ATL, Good Charlotte, Goldfinger, 5 Seconds of Summer son las agrupaciones que han creado esta canción. Have Yourself a Little Merry Christmas. Come on over here by the fire. It's cold outside. No one wants to be cold at Christmas, baby. Yeah. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. If the fates allow, hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Yourself. El Rock Chart oficial de Stereo 97. Esperamos realmente que hayas disfrutado toda esta hora de mucho rock y rock navideño por Stereo 97, la número uno en La Orca. Cerramos con un tema que a mi amigo Bubba le encanta. Es mucho power para lo que estamos viviendo en este momento. Recuerda estar siempre unido con tu familia, no solamente en Navidad, sino en todo momento del año. Y que el 2017, esto de parte de La Orca, sea con mucho rock para ti. Soy Cara Dura. Yo soy Bubba. Gracias por habernos acompañado en este especial de Navidad. No necesariamente tienes que odiar estas fiestas para ser un verdadero rockero. Nos despedimos con esta enérgica canción netamente navideña. Mistress for Christmas de AC/DC. Adiós y feliz Navidad. ¡Mucho rock! Christmas!